Tema del LP 1987 de David Sanborn, Change of Heart. Año tras año, desde hace más de 3 décadas, los vecinos de Guanajuato ven aparecer por las calles a pícaros, soldados, alguaciles y fregonas. Todos ellos personajes de la decadente sociedad española del siglo XVI. Todo comenzó en 1953, cuando un grupo de estudiantes de la universidad, acompañados por algunos vecinos del lugar, decidió utilizar la arquitectura de Guanajuato como escenario natural para la representación de los entremeses de Cervantes. Este afortunado experimento ha hecho posible, por ejemplo, ver aparecer en un balcón a Cristina, personaje del entremés La Guarda Cuidadosa. O toparse en un callejón con Chirinos y Chanfalla, los ingeniosos charlatanes de El Retablo de las Maravillas. Fue así como el teatro salió a la calle. Se enseñoreó de la Plaza de San Roque. Y al cabo de 20 años, esta costumbre trajo como consecuencia el nacimiento del más grande Festival de las Artes en México. 16º Festival Internacional Cervantino. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática pone a tu disposición una red de consulta gratuita de su cartografía y publicaciones. Esta red la integran más de 600 bibliotecas y mapotecas distribuidas en todo el país. Visítalas. Existe una cerca de tu domicilio. O acude a las direcciones regionales del INEGI. En información, el INEGI es tu solución. Esto es parte del debut de Sade en 1985 con Smooth Operator. 95.3 FM, Stereo Amistad. Stereo Amistad. 12.25. En todo el mundo, la Cuba, Cuba, es de Bacardí. Que sí combina, pero no con el volante. La Cuba, Cuba es de Bacardí. 12.30. Cuando cae el sol, el mundo vive la salsa. La película más caliente del año. Totalmente diferente. El verdadero amor latino que agita el alma. Margarita. Salsa. La película. La nueva sensación en el mundo entero, ahora en México. Salsa. Véala en su cine favorito. Gózala. Yesterday, just a photograph of yesterday, and all its edges folded and the corners faded sepia brown, and yet it's all I have of our past love, a postcard to its ending. Brighter days, I can see such brighter days, when every song we sang is sung again, and now we know this time it's for good. And we're lovers once again. And you're near me. I can remember the rain in December, the leaves of brown on the ground. In Spain I did love and adore you. The nights filled with joy were December, the leaves are brown on the ground. Our love was a Spanish fiesta. The bright lights and songs were our joy each day, and the nights were the heat of yearning. I can bring all my desire, every reverie is on fire, and I get a picture of all our yesterdays. Yesterday I can say, I get a kick every time I see. History. Your eyes meet mine, and they dance to the melody, and we live again as if dreaming. The sound of our heart beat like castanets, and forever we'll know. You gaze at me, passing moments of history. Your eyes meet mine, and they dance to the melody. And we live again, as if dreaming. The sound of our hearts beat like castanets, and forever. El LP This Time de 1980, Al Jarreau, Spain. Identifica al mejor calzado por sus siglas SIXI. Sixi, el calzado casual solo para damas y niñas que gustan de la comodidad y de los diseños exclusivos. Sixi, para caminar al paso de la moda. Sixi, en zapaterías de prestigio. Sixi es calidad, moda y color a la medida de tu gusto. Mi vida, te tengo una sorpresa. Nos vamos a Miami. Tu regalo de aniversario. ¿A Miami? Ah, sí, y de ahí al crucero. Imagínate, con las nuevas tarifas de Aeroméxico, solo $250 viaje redondo. Más bajas que otras aerolíneas y con mejor servicio. ¡Qué divertida nos vamos a dar! Reservaciones al 207-8233 o a través de su agente de viajes. Ellos nos recomiendan Nuevo Aeroméxico, con lo mejor de nosotros mismos. Mañana inicio mi gran venta monstruo de aniversario, ofreciendo super ofertas nunca vistas. De todo tiene, de todo. Stereo Star. Light Music. Hey! México, nuestro gran país, necesita de tu trabajo en el mar y en el campo, de tu expresión y sensibilidad en sus creaciones artesanales, de tus cuidados en bosques y reservas naturales, de tu hospitalidad en sus zonas turísticas. En pocas palabras, México necesita de ti, necesita de todos. Ayudémosle, démonos la oportunidad. Por un nuevo horizonte, regresemos a lo nuestro. Mensaje de la Asociación de Radiodifusores del Distrito Federal. Nuevamente en Muebles Dico, el exclusivo plan Reservadico. Aproveche ahora y con solo el 20%, aparte sus muebles y colchones. Vea nuestros precios de promoción y convénzase. Recuerde. Muebles Dico, Dico es Dicolonía. 12:40. ¡Ninjas asesinos! Sonor es su vida. En la Escuela de la Muerte se aprende la ley de los guerreros asesinos. ¡Ninjas asesinos! En el impacto brutal contra el imperio de las drogas. ¡Ninjas asesinos! Vean en los cines Palacio Chino, Teresa y Atlas. De la recopilación Classics volumen 7, Wheels of Life, Gino Vanelli, 95.3 FM. La verificación obligatoria de vehículos modelo 1977 a 1982 se inició a partir del 1 de agosto. Acuda a los centros fijos de verificación o a las unidades móviles, donde en 5 minutos se revisarán gratuitamente las emisiones generadas por humo, gases y ruido. Son casi 3 millones de vehículos circulando en la ciudad. Únase a la campaña contra la contaminación. Departamento del Distrito Federal, cerca de usted para servirle mejor. 12:45. Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, 16º Festival Internacional Cervantino. Guanajuato, tierra de cultura y libertad, lo espera del 14 al 30 de octubre. En el terreno de la construcción, solo existe un directorio profesional. El Directorio Telefónico Nacional de la Industria de la Construcción. El único con la información más completa y actualizada. Por eso, en directorios telefónicos, somos los únicos directorios profesionales. Light Music.